entre las nubes. Me parece ver, te he dicho antes, que jamás moriría. Que siempre estaría cerca. Polvo de estrellas serán mis cenizas. Carpa de planetas futuros. Oh, La aventura del río. Un taller literario radial, los miércoles a las 18 horas. Consignas de escritura, ejercicios y juegos literarios. Lecturas, recomendaciones y comentarios. La aventura del río, un taller literario radial, para explorar tu lado creativo leyendo y escribiendo literatura. La aventura del río, los miércoles a las 18 horas por FM Los Coihues 105.5. Yo le pregunto, ¿te leían historias en voz alta cuando eras pequeña? Ella me contesta, jamás. Mi padre viajaba con mucha frecuencia y mi madre estaba demasiado ocupada. Yo le pregunto, entonces, ¿de dónde te viene este gusto por la lectura en voz alta? Ella me contesta, de la escuela. Contento de oír que alguien reconoce un mérito a la escuela, exclamo, lleno de alegría, «Ah, muy bien, ¿lo ves?». Ella me dice, «No, en absoluto. En la escuela nos prohibían la lectura en voz alta. La lectura silenciosa ya era el credo de la época, directo, del ojo al cerebro. Transcripción instantánea, rapidez, eficacia, con un test de comprensión cada 10 líneas». La religión del análisis y del comentario desde el primer momento. La mayoría de los chicos se morían de miedo y solo era el principio. Todas mis respuestas eran exactas, por si quieres saberlo, pero de vuelta en casa lo releía todo en voz alta. ¿Por qué? Para maravillarme. Las palabras pronunciadas comenzaban a existir afuera de mí. Vivían realmente. Y además, me parecía que era un acto de amor, que era el amor mismo. Siempre he tenido la impresión de que el amor al libro pasa por el amor a secas. Acostaba mis muñecas en mi cama, en mi sitio, y yo les leía. A veces me dormía a sus pies sobre la alfombra. Yo la escucho, y me parece oír a Dylan Thomas, borracho como la desesperación, leyendo sus poemas con su voz catedralicia. La escucho y me parece ver al viejo Dickens, al enjuto y pálido Dickens muy cerca de la muerte, subir al escenario, su gran público de iletrados repentinamente petrificado, silencioso hasta el punto de que se oye abrir el libro, Oliver Twist, la muerte de Nancy, nos leerá la muerte de Nancy. La escucho y oigo a Kafka riéndose hasta llorar al leer la metamorfosis a Max Brod, que no está seguro de seguirlo. Y veo a la pequeña Mary Shelley ofrecer grandes fragmentos a su Frankenstein, a Percy y a los compañeros hechizados. Thank you. that you can live by. So become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, the father's hair will slowly go by, and feed them with your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love El hombre que lee en viva voz expone del todo. Si no sabe lo que lee, si es ignorante en sus palabras, es una calamidad y eso se nota. Si se niega a evitar su lectura, las palabras no pasan de letras muertas y eso se siente. Si llena el texto con su presencia, el autor se retracta, es un número de circo y eso se ve. El hombre que lee en viva voz se expone absolutamente a los ojos que lo escuchan. Si lee realmente, si pone en ellos su saber controlando su placer, si su lectura es un acto de simpatía tanto para el auditorio como para el texto y su autor, si consigue hacer entender la necesidad de escribir despertando nuestras más oscuras necesidades de comprender, entonces los libros se abren de par en par y la multitud de los que se creían excluidos de la lectura se precipita detrás de él. Thank you. Bienvenidos a La Aventura del Río, un taller literario radial por FM Los Coihues 105.5, la radio del barrio. Este es nuestro décimo encuentro en las correntosas aguas de la literatura. Hoy vamos a escuchar música de Playing for Change, proyecto musical multimedia y también una fundación, ambos creados por iniciativa de Mark Johnson, con el objetivo de reunir, grabar y filmar músicos de diferentes culturas. Compartiremos textos de Daniel Penac, que acabamos de leer, Antoine de Saint-Exupéry, Graciela Montes y Liliana Bodoc. Y todo esto con la sola idea de que hoy, solo por hoy, escribas con palabras en el aire y le cuentes un cuento al niño o a la niña que más ames, tenga la edad que tenga, seas vos, sea tu hijo, sea tu hija. Allá lejos y hace tiempo, en un reino tan, tan lejano. Sometimes I'm right, and I can be wrong. My own beliefs are in my songs. Butcher, the baker, the drummer, and then makes no difference what group I'm in. Well, sometimes I'm right, and I can be wrong. My own beliefs are in my song. The butcher, the banker, the drummer. Continuamos navegando en la escritura en La Aventura del Río por la FM Los Coihues 105.5. En aquel momento apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el principito, que se dio la vuelta pero no vio nada. Estoy aquí, dijo la voz, bajo el manzano. ¿Quién eres?, dijo el principito. Eres muy bello. Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el principito. Estoy tan triste. Yo no puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito. Pero tras reflexionar un poco añadió, ¿qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, dijo el principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen escopetas y cazan, es un lío. También crían gallinas, es lo único que me interesa. ¿Buscas gallinas? No, dijo el principito, yo busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es algo que se ha olvidado demasiado, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Claro que sí, dijo el zorro. Tú no eres para mí más que un niño muy parecido a 100.000 niños. Y no tengo necesidad de ti. Y tú tampoco tienes necesidad de mí. Solo soy para ti un zorro parecido a 100.000 zorros. Pero si tú me domesticas, seremos necesarios el uno para el otro. Tú serás para mí el único en el mundo. Yo seré para ti el único en el mundo. Empiezo a entender, dijo el principito. Hay una flor, creo que me ha domesticado. Es posible, dijo el zorro. En la tierra se ven tantas cosas. Oh, no es en la tierra, dijo el principito. El zorro pareció muy intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Qué interesante. ¿Y gallinas? No, tampoco. Nada es perfecto, suspiró el zorro. Pero el zorro retornó a su idea. Mi vida es monótona. Cazo gallinas, los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen, así que me aburro un poco. Pero si tú me domesticas, mi vida será como un día con sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente al de todos los demás. Los otros pasos hacen que me esconda bajo la tierra. El tuyo me hará salir de la madriguera como una música. Y además, mira, ¿ves allá abajo los campos de trigo? Yo no como pan, el trigo para mí es algo inútil. Los campos de trigo no me dicen nada y eso es triste. Pero tú tienes los cabellos de color oro. Será maravilloso cuando me hayas domesticado. El trigo, que es dorado, hará que me acuerde de ti y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro se calló y miró un rato al principito. Por favor, domestícame, le dijo. De acuerdo, respondió el principito, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que hacer amigos y conocer muchas cosas. Solo se conoce lo que se domestica, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer. Compran las cosas ya hechas a los comerciantes, pero como no existen comerciantes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si tú quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer?, dijo el principito. Hay que tener mucha paciencia, respondió el zorro. Primero te sentarás un poco alejado de mí, así, en el pasto. Yo te miraré por el rabillo del ojo y tú no dirás nada. El lenguaje es una fuente de malentendidos. Pero día a día podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente, el principito volvió. Hubiera sido mucho mejor venir a la misma hora, dijo el zorro. Por ejemplo, si vienes a las 4 de la tarde, desde las 3 empezaré a ser feliz. Según vaya acercándose la hora, yo me sentiré cada vez más feliz y ya a las 4 en punto me sentiré nervioso e intranquilo. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, jamás sabré cuándo deberé vestirme el corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito?, dijo el principito. Bueno, también es algo que se ha olvidado mucho, dijo el zorro. es lo que hace que un día sea diferente a los otros días y una hora a las otras horas. Por ejemplo, entre los cazadores hay un rito. Los jueves bailan con las mozas del pueblo. Entonces el jueves es un día maravilloso. Yo puedo pasearme hasta la viña. Si los cazadores bailaran un día cualquiera, los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Por lo tanto, el principito domesticó al zorro y cuando se acercaba el momento de partir, «Ah», dijo el zorro, «lloraré». «Es culpa tuya», dijo el principito, «yo no te deseaba ningún mal, pero tú quisiste que te domesticara». «Claro que sí», dijo el zorro. «¿Pero vas a llorar?», dijo el principito. «Claro que sí», dijo el zorro. «Entonces no ganas nada con ello». «Claro que gano», dijo el zorro, «por lo del color del trigo». Y luego añadió, «ve a contemplar las rosas, comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás a decirme adiós y te regalaré un secreto». El principito se fue a ver a las rosas. «Ustedes no se parecen en nada a mi rosa, aunque no son nada», les dijo. «Nadie las ha domesticado y no sabes cómo domesticar a nadie. Sos como era mi zorro, era un zorro igual a 100.000 zorros. Pero yo le he hecho amigo mío y ahora es único en el mundo». Las rosas se molestaron. «Son bellas, pero vacías», le siguió diciendo. «No existe nadie que muera por ustedes. Naturalmente, un paseante cualquiera creería que mi rosa es igual que ustedes, pero únicamente ella se siente más importante que todas ustedes porque yo la he regado, porque la he cobijado bajo la campana, porque la he resguardado con el biombo, porque le he matado las orugas, salvo dos o tres para las mariposas, y porque la he escuchado quejarse o presumir, o incluso, algunas veces, callarse, porque es mi rosa». Y entonces el principito regresó donde estaba el zorro. «Adiós», dijo. «Adiós», dijo el zorro. «Este es mi secreto, es muy sencillo. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos». «Lo esencial es invisible a los ojos», repitió el principito para memorizarlo. «El tiempo que has perdido con tu rosa hace que ella sea tan importante». «El tiempo que he perdido con mi rosa», dijo el principito para memorizarlo. «Los hombres han olvidado esta verdad», dijo el zorro, «pero tú no tienes que olvidarla. Siempre serás responsable de lo que has domesticado. Tú eres responsable de tu rosa». «Yo soy responsable de mi rosa», repitió el principito para memorizarlo. Baby, mama would rock me in the cradle in them old cotton fields around home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When them cotton rows get rotten, you can't pick them much cotton in them old cotton fields back home. It was down in just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When I was just a little bitty baby, my mama used to rock me in the cradle, in them old cotton fields back home. Now when we're down to Arkansas, people say, what you come here for? Just about a mile from Texarkana, in them old Seguro te acordabas de este capítulo del Principito. Te recordamos un poco cómo era la obra. El aviador se encuentra, tiene una avería en su avión, aterriza de emergencia en el desierto y se encuentra con este personaje que es el Principito. El Principito le cuenta el viaje que está realizando y te recordamos, lo primero que sale por unos planetas. El Principito quiere salir a conocer el mundo, a conocer hombres, hacerse amigos, ¿sí? El primero que visita es el planeta del rey, después visita el planeta del vanidoso, el del bebedor, el del hombre de negocios, el farolero y el geógrafo. Y finalmente llega a la Tierra. Y en la Tierra también hay diversos capítulos en los que se va encontrando y tiene una relación con diferentes otros personajes. La serpiente, la flor, el jardín de rosas, el zorro, que es el que hoy les leímos, el guardagujas, el comerciante y el aviador escritor encarnado en Saint-Exupéry, ¿sí? Entonces, te proponemos que hoy, acordate que hoy estamos escribiendo con la mente para poder contárselo a otro más tarde, cuando hayas madurado tu relato, te proponemos que le cuentes uno de estos capítulos, el que te acuerdes, que te lo acuerdes a tu manera, adornalo, lo podés reubicar en el tiempo, en el lugar que vos quieras, podés hacerlo pasar por nuevas situaciones, ¿sí? O como trata de contarlo como si se tratara de un cuento que le gustaba al niño o a la niña que vos mismo fuiste, que vos misma fuiste, ¿sí? Pero no lo escribas. Hoy vamos a hacer como nos enseñó Daniel Penac, vamos a prohibir escribir, solamente se puede escribir con la mente. Y ahora vamos a compartir otro relato. Este es un relato un poco más antiguo, es del ciclo artúrico, ¿sí? Es un relato tradicional, adaptado, maravillosamente adaptado, por Graciela Montes, en una colección que supo aparecer junto con el diario Página 12, ¿sí? Vamos a leer entonces de la tradición anglosajona y pasada por la mano maestra de Graciela Montes, El Mago Merlín. Las historias del rey Arturo y de sus caballeros de la Mesa Redonda no habrían sido lo que fueron sin la participación de Merlín, el mago más famoso de todos los tiempos. Encantamientos, nubes mágicas, pócimas, amuletos y sobre todo increíbles adivinaciones del pasado y del futuro eran moneda corriente cuando andaba Merlín por ahí cerca. Pero todo, hasta los magos, tienen un comienzo. Y aunque a Merlín lo pinten desde siempre como un viejo flaco, de barba larguísima y bonete en punto, lo cierto es que empezó como cualquiera, siendo solamente un niño. Se contaba en voz baja que su padre había sido nada menos que un diablo, que había salido de viaje por el mundo de los hombres, y su madre una buena muchacha, ingenua y asustada, que no supo negarse a los encantos de aquel ángel del infierno, pero que se esmeró luego en educar a su hijo, preocupándose porque usara más bien que mal los superpoderes que había heredado de su padre. La primera gran hazaña de Merlín se remonta precisamente a sus primeros años. No tendría más de 7 u 8 cuando dejó asombrado a todo el mundo y comenzó a ganarse la fama que tiene hoy en día. Parece ser que Vortiger, un aventurero que se había quedado con el trono de Bretaña usando las peores artes, estaba empeñado en construir una torre muy pero muy alta, la más alta que se pudiera haber construido en aquellos tiempos. Planeaba guardar allí todos sus tesoros y tener donde encerrarse a salvo en caso de que viniesen a desalojarlo Pendragon y Uther Pendragon, los legítimos herederos del reino. Había contratado para eso 10 constructores, los más modernos y diestros de toda Bretaña, 100 maestros canteros para que consiguiesen las mejores piedras, 100 picapedreros, 100 cortadores prolijos y 100 aprendices para mezclar argamasa. Pero algo grave y misterioso sucedía. La torre crecía bien, sólida y bien formada, pero bastaba que llegaran al último tramo, a las almenas, y que los albañiles quisiesen pegar con argamasa la última piedra para que se viniese todo abajo, torre, hombres, andamios, con estrépito terrible. Tres veces iniciaron la construcción y tres veces sucedió lo mismo. Y a esta altura ya no era fácil conseguir albañiles dispuestos a trabajar en la obra. Nadie quería correr el riesgo de morir aplastado como una torta por el derrumbe inexplicable de las piedras. Los constructores volvieron a calcular una y mil veces las cargas del edificio y no pudieron explicarse el misterio. Luego llegaron los astrólogos y los sabios, que miraron los planetas y las estrellas, leyeron ríos llenos de polvo y trataron de complacer al rey, que estaba de un humor insoportable y no quería ocuparse de ninguna otra cosa que no fuera su torre. La culpa de todo esto, dijo un astrólogo gordo como un planeta, es de un chico que vive por aquí cerca. No es hijo de humano y te trae mala suerte. Y luego, metiendo sus manos adentro de las anchas mangas de su túnica, agregó: te conviene matarlo. Apuesto a que si regás con su sangre el terreno donde hay que levantar la torre, todo va a andar de mil maravillas. Y a las mil maravillas anduvo, es verdad, porque una maravilla tras otra fueron sucediendo en este sitio. El único del que se decía que no era hijo de humano sino de diablo era, ya se sabe, el pobre Merlín. Y fue por eso que al día siguiente los hombres del caprichoso Vortiger fueron a apresarlo. «El rey te manda a llamar porque tiene que matarte», le dijeron. La madre se puso a llorar con desesperación cuando oyó al soldado, porque por muy hijo de diablo que fuese, también era hijo suyo y ella lo amaba tiernamente. Merlín, en cambio, se mantuvo muy tranquilo, no en vano era quien era, un mago, y dijo: «No te preocupes, mamá, en un ratito vuelvo». Y se fue con los guardianes muy sonriente. Se ve que algo de lo que iba a suceder lo hacía sonreír, porque él tenía la costumbre de saberlo todo por anticipado. Cuando llegaron a la casa del rey, ya estaba allí el verdugo afilando la cuchilla, y Merlín pensó que, mago y todo, lo que le convenía era no perder demasiado tiempo. «Señor don rey», le dijo a Vortiger, que estaba mordisqueando una pata de jabalí asada y pasándose la manga por los labios, tengan en cuenta que no se habían inventado todavía las servilletas, «te pido que me escuches antes de cortarme la cabeza». «¿Y por qué habría de escucharte antes de cortarte la cabeza?», preguntó el rey. «Porque va a ser difícil hacerme escuchar después de que me la cortes». «Ja, ja, ja», se rió el rey. El niñito empezaba a caerle simpático. Al menos hacía chistes bastante más divertidos de los que hacía su bufón, y eso era algo que él sabía apreciar. «Está bien, te escucho. ¿Sabes por qué se derrumba tu torre?» «Sí, porque un niño como vos me está trayendo mala suerte». «No, tu torre se derrumba porque la están construyendo encima de dos dragones». Cuando Merlín dijo eso, el rey no se rió. Tampoco dijo que esas eran puras fantasías y cosas de chicos, como diría cualquier adulto de hoy, porque en esos tiempos los dragones eran cosas muy serias y nadie podía reírse de ellos. A ver si nos explicás mejor este asunto de los dragones, dijo Vortiger, y todos los sabios y astrólogos de la corte se acercaron para oír lo que tenía que decir el chico. Y dijo: si pones a tus hombres a cavar en el sitio donde querés levantar la torre, primero vas a encontrar un río, un enorme río subterráneo, y debajo del río dos piedras. Debajo de las piedras están los dragones, uno rojo y otro blanco. Son fuertes y muy grandes. El agua los molesta, les hace cosquillas y se revuelven debajo de la piedra. Cuando se revuelven, hacen temblar la tierra y por eso se cae tu torre. Veremos, dijo Vortiger y puso a sus hombres a cavar, aunque al mismo tiempo le recomendó al verdugo que no dejase de afilar la cuchilla. Y al cavar, encontraron lo que Merlín había predicho que encontrarían: un río subterráneo que hubo que desviar con canales, dos piedras enormes de peso extraordinario y debajo de las piedras los lomos crestados de dos furibundos dragones, uno rojo y otro blanco. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Vortiger, que ya no confiaba sino en la palabra de ese muchachito sonriente. Bueno, dijo Merlín sin darle demasiada importancia, los dragones van a luchar. ¿Y quién va a ganar?, preguntó el rey, que era un apostador empedernido. Va a ganar el blanco, dijo Merlín, pero ninguno de los dos va a quedar vivo. Entretanto, ya se había corrido la voz de las maravillas que estaban sucediendo en el sitio de la torre y se habían reunido alrededor del pozo cientos de personas. Todos querían ver con sus ojos lo que después solo se podría leer en los libros. ¿No podríamos sacar a los dragones afuera para que todos puedan ver la batalla?, preguntó Vortiger, contento por el rédito que un espectáculo tan extraordinario podía darle frente a la población, que no simpatizaba con él y que lo llamaban usurpador a sus espaldas. Entonces, Merlín indicó cómo, con cadenas, sogas y poleas, podían izar a los dragones uno por uno desde el fondo de la tierra. Primero alzaron al rojo y tan terrorífico les pareció a todos que más de uno se desmayó. Después alzaron al blanco, que era más temible todavía que el primero, y la mitad del público por lo menos salió corriendo. La mitad más valiente se alejó 20 pasos por prudencia y se dispuso a asistir al torneo más insólito que puede imaginarse. Comenzaron las apuestas. Mi gorro de piel de conejo por el rojo. Me juego dos gallinas y un ternero. Mi mejor lanza por el color blanco. Bastó que los dragones se viesen uno junto al otro para que comenzase la lucha. Se atacaban con los dientes y con las uñas, se azotaban con las colas, se enredaban uno con otro y se revolcaban sobre el suelo como un trompo. Se herían, se desgarraban, se mordían. Por un momento pareció que iba a vencer el rojo, pero entonces le brotaron al blanco dos enormes chorros de fuego de las narices capaces de calcinar todo un pueblo. El dragón rojo se puso negro y murió chamuscado. «Venga, el gorro que me apostaste», gritó un espectador entusiasmado. El dragón blanco, agotado y mal herido, tal vez triste por haber perdido a su eterno enemigo, dio algunas vueltas por ahí y cayó muerto también él para darle un gran final a la batalla. «¡Asombroso!», dijo el rey, paseando los ojos por el campo y yendo de los dos dragones muertos al niñito Merlín, que tenía más deseos de salir corriendo con los otros chicos que de seguir haciendo profecías. «Más asombroso te va a parecer lo que te voy a decir ahora», dijo Merlín, y todos quedaron en silencio para oírlo. «Así como sabía que los que no dejaban crecer tu torre eran los dos dragones, también sé otra cosa». «¿Qué cosas sabes?», preguntó Vortiger con una sonrisa. «Sé», dijo Merlín, y se alejó dos pasos, «que te va a convenir construirla y encerrarte en ella cuanto antes, porque...» y se alejó 10 pasos más, «ya están por llegar los verdaderos dueños del trono de Bretaña». Y mientras corría en medio de un grupo grande de chicos, agregó: «Vienen para que les devuelvas lo que les robaste». Vortiger perdió el color de la cara y el público estalló en aplausos y en carcajadas. «¡Viva Uther Pendragon, el verdadero rey de los bretones!», gritaron. Y así fue como comenzó la carrera del mago de Gran Berlín. Some winning, some losing.

incubó entre los dientes. Después fue un latido viscoso. Después graznó y aulló. Después rió y hasta la propia muerte tuvo miedo. Después se emplumó para volar contra la luz. Los vasallos de Misayanes fueron innumerables. Seres de todas las especies se doblegaron ante su solo aliento y acataron su voz, pero también seres de todas las especies lo combatieron. Así, la guerra se arrastró hasta cada bosque, hasta cada río y cada aldea. Cuando las fuerzas de Misayanes atravesaron el mar que las separaba de las tierras fértiles, la magia y las criaturas se unieron para enfrentarlas. Estos son los hechos que ahora narraré en lenguas humanas detalladamente. Qué gran comienzo, es un gran comienzo de esta novela Los días del venado, un comienzo lleno de terror, ¿sí? De alguna manera estas historias basadas en tiempos lejanísimos se permiten o permiten, dicho mejor, plantear el origen del mal y el origen del bien. Toda la mitología y luego la literatura de fantasía, todo el arte de la narración puesto para transmitir valores construidos en el afán de la supervivencia colectiva. El mandato implícito de toda narración. En tanto alguien que cuenta y alguien que escucha se encuentran, nadie se salva solo. En este caso, Liliana Bodoc va a contar en tres extensas novelas, en algún momento con un estilo barroco, pero siempre referenciada a nuestras tierras, a la liberación de un antiguo continente americano. Va a contar la manera en que unos personajes, magos y hombres, triunfan sobre el odio y sobre el mal, ¿no? Le planteamos entonces como segunda consigna o como segundo intento de inspiración, que cuenten un cuento basado en una historia muy, muy antigua. Eso podría ser un cuento que ocurre atravesando caminos, pueden ser guerreros o pueden ser guerreras que están descubriendo el mundo, haciéndose héroes de la vida, o lo que podríamos también ser nosotros mismos, ¿no? Como héroes de esta vida tan llena de malentendidos y de problemas. Entonces, vamos a compartir ahora otra página más de Los días del venado. Partí de Beleram un amanecer. Recuerdo haber visto varios hombres alisando el terreno de juegos, más algunos vendedores rezagados que recién llegaban al mercado. Debo confesar que me detuve en un puesto de comidas para comprar una tortilla envuelta en hojas. Aquella pausa no estaba contemplada en mi itinerario, pero ¿cuántas veces el sabor de esa tortilla me devolvió la entereza para seguir el camino? El relato de Kukub iba llenando la habitación de apariciones. Nombró el Sitzahai la tortilla y todos los labios se humedecieron de aceite aromado. Y cuando los labios empezaban a secarse, se ensordecieron los oídos con el silbo de miles de pájaros que llegaron desde el valle más hermoso del mundo para aventar el fuego que se dormía. El Sitzahai recordó el torso de las mujeres peces contra el viento y los hombres soñaron. Contó el sol del desierto y todos se aflojaron las mantas que los abrigaban. El rebaño de llamellos que Kukub arreó con sus palabras se demoró en partir porque los grandes animales se quedaron atorados en la pequeña casa de madera. Al fin llegó un águila que anidó sobre la pila de lanas de la vieja Kush y luego ya no estaba. Tanto me guió el paisaje, continuó Cucú, que como hacía en mi tierra, caminé cantando. Gracias a eso me resultó posible saber en todo momento y con suficiente exactitud a qué distancia estaba de las casas usihuilques. Aunque jamás vi las aldeas, podía extender mi brazo y señalarlas, una aquí y otra allá, así de cercanas o así de distantes de mi canción. Los supremos astrónomos me dieron muchas noticias sobre los confines y por alguna razón, unas más que otras, reaparecieron en mi memoria a lo largo del bosque. El pantanoso es río que separa la tierra sin sombra de los confines. Bien nombrada ha sido esta tierra que es, en verdad, el último extremo del continente. En los confines viven y mueren los usihuilques. Sus aldeas se agrupan demarcando los dominios de un linaje. Cada linaje tiene un mismo antepasado fundador que une a las familias en la sangre y en las armas. Por los linajes, esos hombres son usihuilques y por los linajes suelen ser adversarios. ¿Querés mandarnos los textos que elaborás con nuestras consignas? Hacelo a través de nuestra cuenta en Facebook La Aventura del Río. Simplemente nos seguís en @aventuradelrío y nos dejás tu texto como mensaje. Requisitos indispensables. Textos breves, firmados con identidad real y siempre con respeto. Bueno, nos estamos yendo, terminamos esta primera parte de La Aventura del Río. Ojalá les haya servido, ojalá hayan encontrado ideas para jugar un rato con la literatura. Volvemos dentro de un mes para iniciar la segunda etapa de esta aventura. Hoy escuchamos música de Playing for Change y leímos a Daniel Penac, a Liliana Bodoc, a Graciela Montes y a Antoine de Saint-Exupéry. Nada mal. Acordate, hoy contales otra vez el mismo cuento de siempre o inventá uno nuevo que haya surgido de la mezcla que somos, de música, de palabras, de buenos deseos. Un cuento en el que vos y él y ella son niños y niñas libres y fuertes en un mundo lleno de reglas, de complicaciones y de malentendidos. Y que sin embargo, en un momento ese mundo se rinde a nuestros pies y nos entrega su increíble elixir. Gracias por haber estado ahí. Hacemos La Aventura del Río, Genaro Virué Hoffman en los controles técnicos y Guillermo Virués en contenidos y conducción. Hasta la próxima. Debemos decir que a nosotros nos encantó hacer esto. Ojalá que lo que transmitimos haya llegado y que haya nuevos y nuevas escritores cada día.